las canciones de madera metal no surgieron en, no sé, en una época, y medio que con el tronador no estábamos tocando tanto y empecé a salir a tocar más sola. Y igual Lucy en ese proceso, bueno, ella me ayudó a grabar el disco, ella lo grabó y lo mezcló también. Y después de Madera Metal sale salen las canciones del Poder Oculto y toda esa movida que es, que estamos haciendo ahora con Lucy en dúo. Pero nada, claro, es como distintos grupos de canciones que son tocando con distintas personas. Hoy son la mayoría temas de Madera Metal y algunos temas nuevos que no sé si van a ser para un disco solista o un disco con Lucy o no sé, una banda del futuro, no tengo idea. Bien, hola, ¿cómo te va, Marina? Florencia te saluda. Hola, Florencia. Bueno, también nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de la experiencia también de este sello independiente, ¿no? La discográfica, con toda esta libertad que implica poder tener tu material editado sin una discográfica por ahí más comercial, cómo fue este proceso y también todo lo que fue involucrar a otros músicos invitados, toda esta búsqueda que llevaste a cabo para poder sacar este disco. Sí, en realidad el Madera Metal sale editado como Marder, que es nuestro colectivo de improvisación, era solamente como para ponerle un nombre. Pedí plata prestada y después la fui devolviendo a medida que vendía los discos. Y pensé que iba a pasar un montón de tiempo de eso, pero al final no fue tan difícil. Invité a cuatro músicos amigos a que participen en el disco y hagan arreglos. Nacho Sornogas, Lucy Cotone es otra, Martín de la Saleta, que es el contrabajista del Tronador, y Fernando Kawasaki, que es otro guitarrista con el que solemos tocar juntos también. Después Madera Metal, el año pasado lo editaron en Japón, un sello de allá. Pero fue como bastante, no sé, como de no de casualidad, pero sí, como que no lo estaba buscando. ¿Cómo fue la conexión con los japoneses? Un japonés vino a tocar acá, improvisación. Kawasaki ya viajó muchas veces a Japón, entonces tiene muchos contactos. Y Yoshitake, que es este guitarrista experimental, vino a Buenos Aires dos veces. Y como en esos grupos se arman grupos de improvisación, ¿no? Generalmente es como Kabu, por ejemplo, puede tocar solo, pero siempre se arman como bandas espontáneas para determinados shows, haciendo impro y capaz también echando algunas canciones. Y creo que fue en La Oreja Negra que estaba Kawasaki, tocaba el Mono Fontana y Yoshitake, que es este japonés, y me habían invitado a tocar con ellos algunas canciones y hacer impro. Y no, y le pasé mi disco a Yoshitake. Y después Yoshitake le pasó el disco a su compañía. Y no sé, semanas después recibí un mail diciendo: hola Marina, queremos editar tu disco en Japón. Y bueno, buenísimo. Muy loco, pero fue como muy así casual. Claro. No tenía ni idea, no le vi el disco pensando, o sea, es como, fue como más como un intercambio de discos, ¿no? Como me gusta tu música, toma, y así. Bien, Marina, y bueno, este disco que es con nueve canciones un poco experimentales, por decirlo de alguna manera, esta, digamos, libertad un poco que tenés estilística, ¿te molesta que por ahí te encasillen en un tipo de música? ¿Cómo definís vos lo que vos haces? No me molesta, me parece que a veces es necesario ponerle un nombre a algo para poder explicarlo sin escucharlo, ¿no? O sea, si haces, no sé, si lees algo que dice sobre un disco y no escuchás el disco, nada, son descripciones. Capaz hay algunas que son más acertadas o no, pero la verdad que es como tan abierto el género canción. Que no sé, se pueden decir un montón de cosas y capaz está todo bien. En una nota que te hacían, justamente decías, me dicen que soy cancionista y yo no entiendo bien, ¿no? Eso fue como un comentario, sí, que no era tan importante como para que lo pongan en la nota, ¿no? Era que yo no tenía claro qué tipo de músico era un cancionista o qué esfera de músicos está metido ahí. Claro. Más o menos sé que tiene que ver con el Río de la Plata, pero no sé si hay algo de género ahí. O sea, es como no entiendo bien en qué consiste el ser cancionista o ser solista, ¿no? Claro. O cantautor. Lo mismo por ahí con lo de folk, porque en todas las descripciones que hay de tu música, la palabra folk aparece. Y el folk igual ahí, viste, ese capaz está bien apuntado, porque no es pop, no es rock tampoco, ¿no? El folk depende de cómo, si te le vas al folk de Estados Unidos o querés tomar que es folk de acá, pero bueno, es voz y guitarra con algo un poco más, eso, que no tiene casi baterías ni un beat ahí que la esté rompiendo o que te haga bailar, sino que son canciones, pero también hay folk con batería, ¿no? Sí, y elementos folclóricos que ustedes utilizan también. Digo, sí, ustedes, sobre todo vos, en el disco, sí, sobre todo en el disco con Lucy hay charango, bombo, hay una flauta que se llama pincuyo. Bien, y Marina, ¿te gusta venir a tocar a La Plata? Hay muchos músicos que dicen que, bueno, que La Plata tiene como, digamos, es una ciudad con mucha movida cultural, mucha movida musical. Hoy vas a estar tocando en Celaví, vas a estar tocando también Shaman. Es una fecha linda para este verano platense que se pone caluroso y que realmente, para todos los que estamos acá, es un alivio que haya alguna de estas movidas. Sí, me re gusta ir a La Plata, la verdad que voy bastante seguido, tengo muchos amigos allá y es como, no sé, tardás lo mismo venir a La Plata que ir de acá a, no sé, qué sé yo, que llegás muy rápido. Claro, que atravesar toda la capital prácticamente. Tal cual, eso, exactamente, tenés que ir para el norte y tenés que cruzar toda la capital y a veces tardás más que llegar a La Plata, sí. Y querés tomarte solamente un colectivo. Y nada, yo estoy en San Telmo, o sea, de acá es como mucho más rápido también. No, y está bueno, qué sé yo, en enero no pasa mucho, es mucho más tranquilo viajar, el tránsito y todo, entonces se hace mucho más amable tener un plan así de salir un poco de la ciudad esta, salir a otra ciudad, pero es divertido, es como un buen plan de viernes por la noche. Y con Shaman Herrera ya has compartido escenario, se conocen, calculo que sí. Sí. Y, digamos, ¿qué te atrae de la música de Shaman? Con Shaman nos conocemos ya hace varios años, tocamos un montón de veces juntos, sobre todo acá en Capital, pero allá en La Plata también. De hecho, ahora estamos como en una especie del mismo sello. De Concepto Cero. Uh-huh. El disco con Lucy lo editamos nosotras, pero nos faltaba una partecita para poder editarlo en físico y Concepto Cero nos dio el empujón que faltaba. Y no sé, la música de Shaman me encanta. La primera vez que escuché cómo cantaba, o sea, el loco fue como no lo podía creer. Uh-huh. ¿No? Es como un demonio contenido en el cuerpo de él. Y que te transporta completamente a lugares así muy patagónicos y ventosos, pero también con maldiciones y con historias y leyendas, ¿no? No sé, me imagino un montón de cosas. Las letras también te llevan a lugares resarpados que no son cotidianos. Claro, hay una parte ahí que por lo menos a mí se me apareció que puede hilar la música tuya y la de Shaman, que es esta cuestión del viento y de la espacialidad, ¿no? En la música de los dos. Porque son músicas y claro, que... Claro, él es de Pico Truncado, que es en Santa Cruz. Y yo, chica, vi en Tierra del Fuego, que es una ciudad bastante ventosa también, que se llama Río Grande. Y esas cosas te marcan de chico, creo, un poco. Es como que... Yo después vine a la ciudad con mi familia y nada, después de muy chica vivo en Buenos Aires, pero me queda toda una especie de, ¿cómo se dice cuando lo extrañas? Sí. Sí, no sé, es como... como melancolía, como, nostalgia. Sí, sí, nostalgia, ahí va. Melancolía es más triste, nostalgia. Entonces, nostalgia. Cada vez que puedo, me encanta irme de viaje, pero también eso, viví, me mudé muchas veces de chica con mis padres. Entonces, el movimiento es como ahí algo constante. Y bueno, volviendo a lo de Shaman, sí, supongo que nos influencian mucho los dos, esos parajes así desérticos, ventosos, donde lo increíble de la Patagonia costera, donde hay tanto viento que no crecen árboles, ¿no? Sí, totalmente. Hay solamente pastos altos y lo que es fantástico siempre es el cielo, las nubes, y los, en verano el atardecer dura 3 horas. Se forman cosas que son ciudades enteras en el cielo y está buenísimo. Sí, me estás trasladando, yo soy de la Patagonia cordillerana y también tanto la música de Shaman como lo tuyo también siempre me recuerdan a mis pagos de donde soy oriunda y realmente transmiten eso con la música que hacen, en serio. Marina, por ahí para ir terminando estaría bueno que nos cuentes también un poquito de Marder, de este colectivo artístico de improvisación y también de tu beta de artista plástica y bueno, tus exposiciones y las pinturas y demás. Bien, Marder es un colectivo de artistas que son la mitad de Mar del Plata, la mitad de Capital. El eje de las manifestaciones de este colectivo es la improvisación y se van armando y desarmando cosas, ¿no? Es como un gran grupo de amigos que va mandando, tienen proyectos distintos, los cuales a veces somos todos Marders o a veces solo hay un solo Marder, pero ya con que haya uno... Están representados todos. Es considerado parte del colectivo, el proyecto. Nada, hay bandas y dúos y cosas, y eso, formaciones indistintas que se van armando y desarmando, casi siempre tienen que ver con la música, pero también con performance o con cosas así un poco más conceptuales. Hicimos 2 festivales grandes de improvisación en el Centro Cultural San Martín, el año pasado y el anterior, donde fue una jornada de improvisación de 12 horas en continuado, o sea, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con un reloj en cuenta regresiva, y se invitó, durante todo el día hubo más de 120 músicos tocando, gente que entre sí no se conocía o solamente se conocía de vista y que llegaba, se enchufaba y empezaba a tocar con los que estaban ahí. Y se iban turnando, ¿no? Y fue muy zarpado. Eso es Marder y ese evento define un poco cómo es el sentimiento de todas las cosas que se hacen, ¿no? Como hacer es posible, ¿no? Como lo podés hacer, si tenés ganas lo haces. Y lo compartimos todos. Un poco así. Una artista todoterreno, Marina. Y como artista plástica, no sé, creo que está muy unido a la música y en un momento era un deseo, pero también empecé a darme cuenta que es todo lo mismo, la música y las pinturas, ¿no? Hay épocas de las pinturas, ¿no? Como paletas de colores o cosas así que se condicen con las canciones de esa época, y se complementan también, no sé, creo que, que siempre es un todo, que a veces igual está bueno cuando, no sé, un músico, bueno, yo hago artes de tapa para bandas o músicos, y me re gusta poder aportar como otra visión que sume a la música, pero a veces, no sé, bueno, a mí me pasó que también dibujo, entonces como que las dos cosas salen juntas y en general cuando hay un nuevo disco o algo así, ya sé cómo es, claro. Visualmente. Ya como están las canciones, tal cual, ya sé de qué color son las canciones, o algo así. Bueno, Marina, invitamos a todos esta noche a escucharte, a escucharlo a Shaman y a otras gentes que van a estar ahí en Celaví. Y bueno, esperemos encontrarte allí y disfrutaremos de tu música. Dale, buenísimo. Si quieren pasarse hoy, nos vemos allí. Y nos vemos otro día. Allí nos encontraremos. Te agradecemos mucho la comunicación. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Bien, y nos vamos escuchando un poquito más de música, ¿no? De Marina Fages, sí, que va a estar tocando ahora a las 9 de la noche, en un ratito nada más. Marina Fages, que va a estar tocando hoy a las 9 en Celaví, también va a estar tocando Yaman Herrera. Esto es en la zona de 55, 4 y 5, si no me equivoco. Exactamente. Así que, bueno, si les gusta lo que viene, pueden ir a verlo. Necesito tiempo para...